mismo centro yo te esperaba la fuente de la expansión. Espera, intenta abrir un negocio, vendía guitarras. Llamaba la atención la forma en que las miraba. Se alejaban estaciones tristes, la vieron pasar. Ahora está tocando alguna canción. Sigue el tren mientras sus sueños se alejaban. Canciones tristes la vieron pasar. Que escuchar.